Martín, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Muy buenos días. Bueno, Claudio, ahí no se pudo escuchar. Estamos nosotros comentando que en las últimas facturas de la energía eléctrica en La Rioja hemos recibido aumentos del 20, 24 y 25%. Y esto se suma a los aumentos que ya venían producidos desde el año pasado, sumado a que se dieron de baja varias financiamientos que supuestamente hacía el gobierno nacional para bajar las tarifas. Bueno, como decíamos, hay boletas de entre 6.000 y 7.000 pesos que han estado llegando a hogares, que por ejemplo un docente que recién se inicia aquí cobra 15.500 pesos. ¿Cómo podemos entender esta situación en el marco general? Bueno, está claro que desde que asumió el gobierno de Cambiemos a nivel nacional, se puso en marcha una política en materia energética que implica que se modificó drásticamente el papel del Estado dentro del sector. Uno de los papeles que el Estado cumplía era que, pagaba el Estado a través de sus recursos parte de la renta, o sea, de las ganancias que obtenían las empresas energéticas, tanto las empresas productoras de gas y de petróleo, que por cierto sigue siendo la fuente de producción de energía más importante en nuestro país. O sea, nuestro país, a pesar de que dispone de una variedad de recursos naturales que le permitirían obtener energía bajo diferentes mecanismos, sigue dependiendo en una proporción altísima de la energía que se genera a través del petróleo y el gas, y sobre todo del gas. Más allá de esto, el Estado, que era el que pagaba una parte de las ganancias de las empresas, en el marco del proceso de ajuste, lo que hace es retirarse de esa función y consecuentemente le traslada el peso del pago de el servicio para que las empresas tengan la rentabilidad que pretenden obtener en los particulares, a los hogares. Es este cambio, en donde el Estado deja de subsidiar, lo que da como resultado el impacto en materia tarifaria. Ahora, la verdad es que esto se hace sobre la base de dos fenómenos muy concretos. El primero, se les paga a las empresas mucho más que lo que es el costo de producción de la energía. Argentina es un país que tiene petróleo y gas abajo de su propio suelo, y consecuentemente el costo de producción de la energía es mucho menor que el que en todo caso tiene que pagar un país que no tiene ese recurso. Y sin embargo, a pesar de esto, lo que hace este gobierno es reconocer a las empresas un precio que tiene que ver con el precio internacional. Y por lo tanto es como si nosotros, los argentinos, estuviéramos para generar el gas y el petróleo, que como digo es la fuente principal para el abastecimiento energético del país, es como si lo estuviéramos importando a precio del mercado mundial y no en función de los costos de producción local. Con lo cual, las empresas terminan llenándose de dinero, todo este tarifazo que ha vivido la Argentina desde que asumió el gobierno no tiene que ver con otra cosa que con hacer máximas las rentas, las ganancias de las empresas que operan en el sector. Empresas que, por otra parte, desde hace ya bastante tiempo, incluso antes, cuando el Estado les transfería subsidios, no han llevado adelante ni siquiera las inversiones que hubiesen sido necesarias para el funcionamiento adecuado del sistema energético, por lo cual nuestro sistema es un sistema que funciona en realidad bastante mal. A pesar de que nos resulta caro, lo cierto es que son bastante concretos los momentos, tanto en el verano, en los picos de calor, como en invierno, en los picos de frío, los momentos en donde se producen cortes del sistema energético que afectan a una parte importante de la población. Así que Lo que está por detrás de estos tarifazos que se vienen dando y que han llegado a incrementos de hasta el 2000%, y que están como resultado las boletas de luz o de energía eléctrica que vos mencionabas recién, es esto: el cambio del papel del Estado. El Estado ya no subsidia, y el hecho de mantenerle a las empresas ganancias extraordinarias que en la práctica tampoco sirven para sostener las inversiones que el sistema necesita. Todo este fenómeno es lo que de alguna manera está reclamando un cambio importante en materia tarifaria, y lo que ha dado como resultado, tanto a nivel nacional como a nivel de, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires, distintas presentaciones que tienen como núcleo central el tema de declarar la emergencia tarifaria para retrotraer los aumentos y que estos no sigan carcomiendo el bolsillo popular, que es lo que efectivamente está ocurriendo. De hecho, objetivamente, el peso que tiene el gasto en servicios básicos esenciales vinculados a la luz, al gas o al transporte, ha crecido de manera significativa dentro del bolsillo popular. Uh-huh. Antes de este gobierno, los gastos significaban aproximadamente el 6% del total. Hoy, estos gastos están representando más del 26% del total del gasto que un hogar promedio realiza en nuestro país. Esto es básicamente lo que está ocurriendo, y por eso es que se han puesto en marcha pedidos que se han presentado, lo que se presentó, por ejemplo, el 13 de febrero pasado, en el marco de la movilización nacional, se presentó, digamos, un pedido de emergencia tarifaria para que se retrotraigan los aumentos, y lo mismo se ha hecho en la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, y lo mismo se está pretendiendo hacer, por lo menos nosotros lo estamos impulsando, en las distintas legislaturas provinciales, porque una de las cosas que ha pasado y que tiene que ver con lo que ha pasado ahora en La Rioja es que en el último presupuesto, en el presupuesto correspondiente al año 2019, se produce un hecho concreto. El Estado Nacional se desentiende de los subsidios, por ejemplo, vinculados a la tarifa social en materia de energía eléctrica, se desentiende de la tarifa social en materia de agua, y se desentiende, por ejemplo, del precio del boleto del transporte. Uh-huh. Todo esto comienza a depender ahora de los estados provinciales y de si los estados provinciales lo subsidian o no lo subsidian. Por lo tanto, parte de los aumentos que están viviendo las provincias ya no solo tiene que ver con lo que ha hecho el Estado Nacional, sino con el hecho de que son los propios estados provinciales los que, en este nuevo contexto, dejan de subsidiar. Por lo tanto, la tarifa social ya no cubre a todo lo que cubría, y por ejemplo, en ese marco, personas que no recibían, hogares que no recibían los aumentos que se venían dando, los comienzan a recibir. Clarísimo, clarísimo, Claudio. Hay una cuestión que aquí siempre se justifica por parte del empresariado y del propio gobierno de la provincia, tiene que ver con esta cuestión de, incluso han repartido un folletín con la última boleta donde han venido estos incrementos de la energía, donde dice que los aumentos tienen que ver con los gastos de las de generación que han aumentado y de transporte. Y también hay un conocimiento popular de que por ahí las provincias solemos pagar mucho más caro de lo que se paga, por ejemplo, en Ciudad o Provincia de Buenos Aires, los servicios. ¿Cuánto de verdad hay en esto, en los aumentos que están justificando de transporte y de generación? En primer lugar, efectivamente, digamos, lo que se incrementa de manera conjunta es el precio de generación. Después los costos de transporte y de distribución son distintos, según la situación vigente en cada provincia. Uh-huh. Ahora, lo que sí también hay que decir es que si uno toma la experiencia, histórica, las empresas recibieron durante la etapa anterior, del gobierno anterior, me refiero a la gestión kirchnerista de la energía, recibieron subsidios multimillonarios, porque acá las empresas suelen decir que antes las tarifas estaban atrasadas, por lo tanto no percibían ingresos y consecuentemente estaban en una situación en donde sus rentas o sus ganancias no eran las que necesitaban para poder funcionar. Claro. Ahora, lo cierto es que las tarifas eran solo uno de los ingresos de las empresas, porque lo que sí recibían las empresas eran subsidios multimillonarios del Estado argentino. Por ejemplo, en el gobierno anterior las empresas recibieron aproximadamente los 25 mil millones de dólares de subsidios. Y la verdad es que lo que no ha habido es contralor respecto a los procesos de inversión que llevaron adelante para la mejora de los servicios básicos que en materia energética tiene nuestra población y nuestro país. Claro. Del mismo modo, con estos tarifazos ya se han transferido cerca de 16 mil millones a las empresas y sin embargo las obras, y las inversiones necesarias para que el servicio mejore también están brillando por su ausencia. Es decir, hubo ganancias multimillonarias en la etapa anterior garantizadas por los subsidios del Estado y hay ganancias multimillonarias hoy que están siendo garantizadas por el tarifazo. Y en ambos casos, tanto en la etapa anterior del subsidio como en lo que siguen faltando son las inversiones. Claro. Te diría que en la práctica, buena parte de todo esto que está ocurriendo tiene que ver con un objetivo central, que es mejorar el precio que reciben las empresas productoras de gas. El gas es el insumo fundamental en la cadena energética. Básicamente buena parte de la energía que consumimos los argentinos, de una o de otra manera, se logra a través de la producción de gas. Por lo tanto, el gas lo pagamos tanto cuando usamos gas como también cuando usamos energía eléctrica. Ambos servicios dependen de una misma fuente. Ahora, Argentina está empeñada desde hace ya un tiempo en avanzar en la explotación de lo que se denomina el gas no convencional, que es el gas que se descubrió en Vaca Muerta, en Neuquén. Ese gas no convencional, que es un gas más caro, es un gas en donde las empresas para poder sacarlo necesitan una tarifa, una renta más importante, y además lo que pretenden con esto es transformar a la Argentina en un exportador de gas no convencional en los próximos años. Como las empresas de gas necesitan renta, la estrategia del gobierno es subirnos las tarifas correspondientes al precio del gas a todos los que consumimos gas o los que consumimos energía eléctrica a niveles mucho más altos de lo que corresponderían, para que con esa mayor renta las empresas desarrollen Vaca Muerta. Claro. Vaca Muerta se lleva adelante a través de un sistema de explotación, que es el denominado fracking. Uh-huh. Es un sistema que destruye el ambiente, genera prácticamente una zona de sacrificio, contamina napas de agua, hace desastres ambientales, destruye comunidades, etcétera, etcétera. Es una tecnología sumamente interesante para las empresas porque de alguna manera obtienen rentas importantes, pero al mismo tiempo es una tecnología fuertemente cuestionable desde el punto de vista ambiental. Buena parte de estos incrementos tarifarios que estamos pagando nosotros tienen por objeto facilitarle a las empresas llevar adelante esta tecnología ambientalmente cuestionada para que puedan desarrollar los yacimientos de Vaca Muerta y transformar a la Argentina en una exportadora de gas no convencional. Uh-huh. Esto repite una vieja historia de nuestro país, Nosotros en la década de los 90 se descubrió un yacimiento extraordinario en Neuquén, que era el yacimiento de Loma de la Lata, y también se buscó que la Argentina se transformara en exportadora de gas. En aquel momento quien controlaba esa producción, esa explotación de ese yacimiento era Repsol, que es quien se quedó con nuestra empresa fundamental, que es YPF, vía el proceso de privatización menemista. Y lo que terminó pasando es que la Argentina exportó ese gas se perdió, el yacimiento está hoy destruido, a nosotros no nos quedó nada, y lo único que hubo fue una enorme rentabilidad para la empresa Repsol. Lo que está pasando hoy es lo mismo. Uh-huh. Le estamos llenando los bolsillos a las empresas para que pongan en marcha una salida exportadora de gas no convencional, para que destruyan el ambiente y que una vez más un activo energético que deberíamos manejar de manera cuidadosa, respetando el ambiente y en una planificación de largo plazo, se termine yendo en muy poco tiempo en función de las necesidades de los capitales internacionales que operan en el sector de Vaca Muerta. Así que por detrás de todo esto, además de las rentabilidades generales, las ganancias generales de las empresas, okay, es un objetivo que es desarrollar el gas no convencional de Vaca Muerta para transformar a la Argentina en una exportadora. Nuestro país necesita replantear su sistema energético, necesita refundarlo, necesita hacer una auditoría de las empresas para efectivamente, digamos, dar de baja a todas aquellas que han recibido ingresos extraordinarios y no han realizado las inversiones, y necesita avanzar en un proceso de nacionalización abierto a la participación de la comunidad para retomar el control público sobre el sistema energético. Y en ese marco ocupa un lugar central recuperar el papel de YPF como una empresa testigo dentro del sector, cosa que se ha perdido incluso después de su estatización. Hoy YPF, a pesar de que la mayor parte de su paquete accionario está en manos del Estado y de las provincias, lo cierto es que sigue funcionando más como una empresa privada de carácter comercial asociada al oligopolio petrolero privado, más que en función de los intereses estratégicos y energéticos de la Argentina. Bueno, clarísimo, Claudio, nos ha quedado un panorama para entender mejor lo que estamos financiando, como vos decías, de alguna manera, a partir de esta estrategia del Gobierno Nacional en beneficio de las empresas privadas, que una vez más demuestra dónde están puestos justamente las políticas públicas hoy en día en Argentina. Muchísimas gracias por este informe, por estos datos. Seguramente vamos a estar contactándote durante el programa este año para, bueno, traer un poco de luz a estas situaciones que tienen que ver con el presupuesto, los números, las tarifas, para poder entender un poquito mejor estos mecanismos. Muchísimas gracias de nuevo. No, gracias a ustedes, y si llevamos luz, en este caso va a ser más barato. Sí, tal cual, tal cual. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta luego.